eso, mamá, tú no tienes la culpa. Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien porque la vida existe. Amores con malicia. Yo no quería enamorarme, no. Yo no sabía que iba a ser así. Creyendo en ella todo se lo di. Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo. Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró. Me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré y yo no sé ni cómo fue. No sé por qué de ti yo me fié. Me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Ay, qué grande en la vida estar enamorado de un amor imposible. Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero. Ella es mi preferida. Ay, mami, yo no tengo culpa, no. Mi corazón fue el que se enamoró. A esa mujer a él le gustó. Sí, ay, mamá, qué grande es enamorarse así. Me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Ay mamá, ¿qué hago yo en esta vida así? Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay, ¿qué será de mí? Me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré.